En el fondo, el fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente. Es posible. ¿Cómo sabe este que es posible? Y por él hay que vivir y empujar. El Pepe es panteísta, tampoco es creyente, igual que Niels Bohr. Y es muy común que entonces, claro, cuando alguien deja de ser creyente en los dioses uránicos, los que están lejos, oriente su mirada a cosas más cercanas, a objetivos cercanos, posibles, difíciles. Y él dice entonces, por ese fuego sagrado de la igualdad entre los humanos, yo vivo por eso y empujo por eso. Ese es mi Dios, podríamos decir. Dijo la palabra sagrado. Yo hace un rato ya le decía que si lo sagrado no nos conmueve, entonces ya no es más sagrado. A él le sigue conmoviendo, y yo estoy seguro que a la mayoría de los oyentes en los próximos minutos le va a conmover este fuego sagrado que conmueve al Pepe Mujica. Porque claro que sí es posible. Fue posible en la isla de Creta, en la civilización minoica, como hemos visto. Y fue posible en un hecho histórico que ocurrió en Dinamarca hace 70 años. Carlos, es muy poca cosa, sí, pero es algo. Para milagro alcanza con uno, ¿eh? Claro, si yo puedo hacer que esa silla se eleve, ya está. El tema que nunca me salió a mí. Y hay gente que dice, no, no, es imposible la igualdad entre los hombres. Siempre va a haber revanchitas, envidias, siempre va a haber la marginación de un grupo. El fuego sagrado de la igualdad entre los hombres es posible. Nos va a introducir a este asunto de lo que pasó en Dinamarca, un audio que hemos hecho de un documental. Tenemos una corresponsal, nosotros, que anda por el mundo. El año pasado nos contó algo de Berlín. Ella, una amiga nuestra, Leticia, ha estado viviendo varios meses en Dinamarca. Así que ella nos trae lo que dicen los dinamarqueses. Y bueno, Carlos, pero fue verdad eso que dicen. No importa. Los hechos históricos coinciden. Eso lo va a decir el documental. Pero lo que más a mí me importó es que los dinamarqueses están convencidos de que las cosas ocurrieron como dice la historia que ocurrieron, y se las repiten entre ellos y están orgullosos. Nosotros, cuando llegaron los alemanes, cuando llegaron los nazis, hicimos esto, esto y esto. La historia los confirma, pero lo que importa es que ellos lo repiten. Podrían haberlo olvidado, podrían decir, sí, lo hicimos, pero no, hoy ya no lo haríamos porque tenemos miedo, porque no conviene, porque no está bien visto. Tienen un mito identitario, le podemos decir. Yo creo que soy así. Eso es lo que yo creo. Y como creo eso, me comporto así. Algo así. Comencemos escuchando algunos datos. Dinamarca. La primavera llegó pronto en 1940, incrementando la ilusión de que la tranquila Dinamarca seguía a salvo de la guerra que se extendía por toda Europa. El gobierno danés había proclamado la neutralidad y había reducido a la mitad sus fuerzas armadas. La mañana del 9 de abril todo cambió. Atacando por tierra, mar y aire, la maquinaria de guerra alemana se encontró con una resistencia simbólica en el sur. Pero Dinamarca ordenó a sus tropas deponer las armas. Los invasores tomaron el cuartel general del Estado Mayor danés sin un solo disparo. Los panfletos y carteles alemanes anunciaban: no hemos venido como enemigos, sino como amigos. Y prometían que Dinamarca mantendría su gobierno y sus leyes. Era difícil de creer. Así comenzó la historia, tal cual fue relatada. Los alemanes llegan, los daneses dicen, bueno, está bien, convivamos. Ya que no nos queda otra, convivamos. Y los alemanes dijeron, está bien, vos mantené tus autoridades, tu congreso. Y sesionaban los tipos, y así duraron 3 años. Es interesantísimo ver, porque los daneses en eso y en lo que sigue van a mostrar que son eclécticos, que no creen en principios. Por eso las cosas lindas que vamos a ver no se han convertido en creencias rígidas al estilo occidental, sino que siguen siendo sagradas, siguen vivas. Mañana no sé qué vamos a hacer si ocurre lo mismo. Ya veremos. No hay principios, ¿eh? Esto de los principios, de los valores, es un modo de ordenar soldaditos obedientes. Acá había que hacer mucho más piola que un soldadito obediente. Había que improvisar y ver lo que se hacía y muy particularmente usar la picardía, la viveza, lo que no estaba previsto. Precisamente, si hubieran hecho lo previsto, los alemanes los hubieran destruido. Así que existe esta etapa de cooperación que dura 3 años, pero en un momento se pudre todo. Los alemanes quieren cosas que los daneses no están dispuestos a hacer. Entonces dicen, hermanito, hasta acá llegamos, yo cierro mi congreso y vos mandá. Pero entre ellos, muy pícaros, van a decir, nosotros veremos qué hacemos. A ver qué hicieron. El gobierno directo de Alemania, pospuesto 3 años por la política de cooperación de Scavenius, caía ahora sobre Dinamarca. La Wehrmacht ocupó las principales instalaciones. Se prohibieron las concentraciones de más de 5 personas. Impusieron las nuevas normas por la fuerza. Semanas después, tuvieron que enfrentarse a la primera crisis cuando Adolf Hitler ordenó a sus comandantes que impusieran las leyes racistas alemanas en Dinamarca. Se dice que los alemanes, los nazis, estaban reunidos en un hotel muy importante de Copenhague y estaban allí discutiendo sobre sus planes, que eran entrar en las casas de los judíos daneses en la noche de Año Nuevo judía, donde imaginaban que iban a estar todos los judíos en sus casas, en familia, celebrando. Entonces era el momento ideal, los iban a encontrar a todos desprevenidos y los iban a poder llevar. Estaban discutiendo esto en el hotel y aparentemente un empleado del hotel, un danés, lo escucha, entiende alemán y entiende lo que están planeando. Entonces se va al fondo y empieza a llamar por teléfono. Llama a sus conocidos judíos y sus conocidos judíos siguen corriendo la bola los daneses entre sí, avisando a todas las familias judías que no se junten esa noche, que se escondan. Las redadas comenzaron la noche del 1 de octubre, pero los judíos se habían escondido en áticos y sótanos, en iglesias y hogares de miles de daneses que les habían acogido espontáneamente. Teníamos que hacerles pasar inadvertidamente por los puestos de control alemanes de Storbil. Los ferries estaban fuertemente vigilados por los alemanes. Era necesario que fingiéramos que teníamos algún tipo de parentesco con los judíos. De todos los judíos que vivían en Copenhague en ese momento, que serían miles, encontrando únicamente a una familia. Así fue como los daneses se jugaron la vida, escondieron en sus casas a los judíos. Pese a que Dinamarca es un país cristiano, usted sabe que el antijudaísmo está transmitido por los evangelios. Pese a eso, los tipos eran más lúcidos, o bueno, eso creo yo. Y se salvaron casi todos los judíos, por lo menos de esa primera redada que fue el 1 de octubre, el día que celebran el Año Nuevo los judíos. Pero hasta ahí tampoco es tanto, ¿no? Vamos a ver ahora qué hacemos con los judíos. No pueden estar todo el tiempo escondidos, si no le va a pasar lo que le pasó a Ana Frank. Así que a ver cómo lo solucionan y aparece nuestro héroe. A ver, dale. Empieza la parte más difícil, en donde hay que ver qué hacer con estos judíos. No se podía mantener por demasiado tiempo. Los nazis seguían en Dinamarca, la guerra no se sabía cuánto tiempo iba a durar y no se podía sostener estar escondiendo a estas familias. Entonces deciden pedir ayuda a Suecia, que hasta ese momento se había podido mantener neutral en la guerra, no había participado y no había sido invadida, y Suecia se niega. Dice, esto va a ser un problema para mí, yo me pude mantener neutral y no quiero que me causen problemas con los alemanes. No quiero, no me mandes a los judíos, me vas a poner en un problema. En ese momento había un judío danés muy importante para la evolución de la historia, que era Niels Bohr, que llegó a ser muy importante, que en ese momento estaba trabajando justamente con la teoría atómica. Y sabemos que el tema atómico fue muy importante en esos años, fue decisivo para esa guerra. Y este buen hombre dice, bueno, no vas a salvar a los judíos daneses, yo soy un judío y soy danés, si no los salvas a ellos, no me salvas a mí. Si los nazis los atrapan a ellos, los nazis me atraparán a mí y no sabemos cómo terminará esta historia. Con lo cual, no sé cómo habrá sido la frase, pero espero que haya sido algo así para hacerlo más novelado, algo así como yo me quedo con mi pueblo, yo me quedo con mi pueblo. Así que Suecia tiene que aceptar, justamente porque era Niels Bohr una persona clave en esta historia. El refugio sería Suecia, a pocos kilómetros a través de un mar patrullado por la marina alemana. Con lo cual había que encontrar la manera de cruzar, es una especie de estrecho que hay que cruzar desde Dinamarca hasta Suecia. Entonces, nuevamente los vecinos daneses se organizan y dicen, bueno, yo tengo un velero, bueno, yo tengo una lancha, yo pongo mi barco. Se organizaron, encontrarse en una noche, en un puerto, cada uno con lo que pudiera ayudar, y así lograron cruzar a todos los judíos daneses a Suecia. Se escondieron en el bosque y esperaron. Herbert Pundik y su familia fueron recogidos por uno de los muchos pescadores que se arriesgaron y salvaron a casi todos los judíos daneses. Miré a la costa y vi algo que nunca olvidaré. No soy una persona religiosa, pero sigo conmoviéndome cuando pienso en ello. En la arena de la playa vi a las tres personas que nos habían ayudado. A nuestro salvador, por decirlo así. A su mujer y a la mujer del pescador, de rodillas en la playa con las manos unidas en dirección al cielo, rezando para que tuviéramos un buen viaje. El rescate de los judíos había unido a los daneses justo cuando empezaban a ver el movimiento de resistencia como su primer gobierno de hecho. El Consejo para la Libertad publicó su primer panfleto clandestino en noviembre de 1943. Un programa de resistencia dirigido a denegar a Alemania los beneficios de la ocupación. Lo que dice la historia es eso, además de lo que ya he escuchado, que es tremendo, me parece, y que el héroe no fue solamente Niels Bohr, sino todos los que se ocuparon de trasladar, se estima que eran, no sé, 2.500, 3.000 personas. Cruzar ese estrecho que tiene, no sé, yo lo crucé, 20 kilómetros tendrá, ponele. Sino que a partir de este hecho, los daneses se envalentonan, fíjate, el hecho generoso, el tremendo, el fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente y es posible. Y fue posible allí. Y eso los envalentona y ellos van a, en adelante, a hacer una especie de resistencia pacífica muy inteligente, muy pícara, como le decía, y desobediencia civil. Por ejemplo, hacían huelgas de 2 minutos por hora. Y cosas por el estilo. De vez en cuando los alemanes mataban a algún danés. Pero los tipos iban, viste, poniéndole palos en la rueda con mucha persistencia. Y eso ayudó también a que el ejército alemán no pudiera ser suficientemente abastecido con los alimentos que les llegaban de Dinamarca, las fábricas de barcos que había en Dinamarca, etc. Y lo que yo reitero es lo más importante, o lo que por lo menos en este programa yo quiero subrayar, que es, nosotros creemos que somos ellos. Ayudamos a los judíos y eso encima nos envalentonó para hacer una resistencia. Fue el único pueblo que masivamente resistió, organizado, inteligente, no yendo al matadero, sino con picardía, con inteligencia, con eficacia. Chicos, anoten estas palabras. No alcanza con declamar que estás en contra, ni ir escribiendo los libros de lo malo que es el otro. La cosa se juega ahora y ellos la jugaron ahora. Una especie de conclusión vamos a escuchar de cuando, bueno, termina la guerra, tal vez el capítulo más impresionante. Dale. Los judíos daneses pasaron los años de guerra en el exilio en Suecia. Y bueno, cuando terminó la guerra, era el momento de volver. Imaginaban que habían perdido todo, que no iban a encontrar ni sus casas, que iban a tener que empezar de cero con sus negocios. Y cuando volvieron a Dinamarca, lo que se dice es que no solo tenían sus casas y sus negocios intactos, sino que sus vecinos daneses los habían mantenido en buen estado, les habían cuidado las plantas, les habían pintado las fachadas que se habían roto. Así que ese es el final de esta historia. Queridos oyentes de Radio Sefarad, tengo el placer de recibir a Débora Jasson, directora de la Asociación Daneses en Israel. Dinamarca es un país donde los judíos sienten una gran lealtad hacia la nación. Porque los daneses consideran a los judíos como unos daneses más. También por eso los daneses rescataron a los judíos en 1943. Se dice que en el Holocausto fueron asesinados el 70% de los judíos de Europa. En Dinamarca ese porcentaje fue del 2%. De hecho, como país, es el único estado en el mundo que ha sido elegido por Yad Vashem como justo entre las naciones. Ningún otro estado en el mundo ha recibido esa distinción. Creería que es el único país en Europa donde las personas, los ciudadanos, los civiles masivamente se opusieron o resistieron a la invasión nazi y a lo que los nazis hacían cuando llegaban a cada país. Ellos lo cuentan con orgullo. No había antisemitismo. Éramos, somos, daneses y judíos. Los daneses tienen una conciencia de grupo muy fuerte. No hago lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para todos. No hago las cosas bien porque haya una ley externa e inmaculada que me dice que tengo que hacerlo, sino porque es lo que es mejor para todos. La gente que más impuesto paga en Dinamarca paga el 70% de su sueldo a los impuestos. El chiste es que trabajan lunes, martes y miércoles para el gobierno y jueves y viernes para ellos. Obviamente se quejan, pero lo hacen con esa conciencia de... Lo hacen con la conciencia de que yo no puedo estar bien si vos no estás bien. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Ellos lo cuentan con orgullo. La bruja de las palabras. Una forma de mirar el cielo. Una forma de mirar el cielo. Ahí está el fuego sagrado que nos emocionó a la mayoría, que está vivo, que está en el fondo, que estaba latente en casi todos los oyentes. Y es una forma de mirar el cielo sin competir contra ninguna otra religión. Nos podría perfectamente ilusionar esta idea que dice, además, el que la dice, el Pepe Mujica. En el fondo, el fuego sagrado de la igualdad entre los humanos está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar. Pero la realidad es que si vos analizás cruz de autenticidad, si vos analizás el comportamiento de la mayoría de nosotros, podés ver que, me parece a mí, 9 o 10 de cada 10 personas declaman esto, se emocionan con esto. Conscientemente lo aprueban, lo aprobarían, pero ni locos están dispuestos a entregar la pequeñísima, a veces, cuota de poder que ha conseguido. Ni locos perdonan al cuñado. Ni locos se amigan con los compañeros de trabajo, con los que se han peleado en estos codazos y luchas por obtener pequeños beneficios. Estamos donde estamos. Cruz de autenticidad. Y oscuramente, el deseo de este bien sagrado que todos compartimos, pero que está muy lejano, está muy lejano. No han alcanzado décadas de John Lennons, de Gandhis, de Mandela, de declamaciones, yo creo en el amor universal, no han alcanzado nuestro comportamiento, lo que hacemos a diario, lo que decide cada uno de nuestros minutos, de la comida que comemos, de nuestras actividades. El 9 de cada 10 personas no está orientada a la igualdad. Luchamos para prevalecer, aunque sea para que nuestra razón prevalezca, para que nuestras geniales ideas prevalezcan, etcétera. Ni hablar las cuotas de poder y de dinero. Yo no sé por qué, soñando con este ideal de la igualdad entre los hombres, me acordé, por supuesto, de la isla de Creta, la civilización minoica, y de una canción Mira, que la usamos para los celtas hace varios años. Medianoche en mi mente desde todos los siglos. Una casa infinita. Eso sería un mundo donde los humanos fuéramos mucho más iguales. Una casa de todos. Mirar el cielo, no desde mi sillón, sino desde el lugar de todos, o de muchos, de casi todos. Siempre algún salame hay. Una casa infinita y un pedazo de gloria. Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor. Lo fue hace 7000 años, lo fue hace 70 en Dinamarca. Y tal vez lo vuelva a hacer alguna vez. Chao. Medianoche en mi mente, desde todos los siglos. Mediodía en tu alma, que gritaba calor. Una casa infinita. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada. Año 2017. Programa número 272. Medianoche en mi mente, desde todos los siglos. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar. Y una música blanca que volaba en la arena. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como los medios que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros en este caso, somos responsables de lo que decimos en este programa. Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.